Bueno, y hablando en ese sentido, aparece un actor fundamental que también es conocido, ¿no?, como parte de la historia, el Fondo Monetario Internacional. Y aparece y nos endeuda, y nos endeudamos cada vez más. ¿Qué hay que hacer con esa deuda? ¿Hay que pagarla? ¿No hay que pagarla? Bueno, hay una historia muy, muy interesante con esto. El Fondo Monetario Internacional aparece en la Argentina. Mira, cuando Perón es derrocado en el año 1955, la deuda externa era cero. Es decir, hay la historia de la deuda externa argentina, todos saben, empezó en 1824, cuando el presidente era Rivadavia, ¿no? Hay muchas calles Rivadavia. Habría que eliminar a todas las calles Rivadavia y ponerles nombres de desendeudadores, no de endeudadores, ¿no? Bueno, Rivadavia fue un endeudador. Bueno, sin embargo, esa historia que arranca en 1824, ¿no es cierto? Fíjate, una cosa no va sin la otra, ¿no? En 1825 se firma el Tratado de Eterna Amistad y Libre Comercio con Gran Bretaña, titulado Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja. Es decir, fíjate que cuando hay endeudamiento siempre hay un compromiso político, ¿no? Un compromiso, una entrega futura, ¿no? Bueno, pero sin embargo, cuando asume Perón en el año 1946, Perón consigue desendeudar al país. Perón es derrocado en 1955 y en 1956 ya volvemos a endeudarnos con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París, etc. Sin embargo, el nivel de endeudamiento nunca llegó a ser tan drástico, tan dramático, sino a partir de 1976, ¿no es cierto? Y bueno, esto fue creciendo, hasta que en el 2001 llegamos a la tercera cesación de pagos de nuestro país. La primera había sido en 1890, la segunda en 1989 y la tercera fue en 2001. Y bueno, Néstor Kirchner en el año 2005-2006 consiguió pagarle 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para que no vengan más, para que no nos tutelen más la economía política, para conseguir la soberanía política. Es decir, que nosotros decidamos nuestro rumbo económico y que no tengamos como presidente precisamente a Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional. De alguna manera, ¿qué es lo que uno anhelaría? Volver a tener soberanía política. Pero para eso tiene que cambiar el rumbo de la economía política. Y bueno, no es con esta gente, ¿no? Es con el pueblo argentino de vuelta, teniendo representantes que defiendan los intereses del conjunto del pueblo y no que los intereses financieros transnacionales sean los que manejan nuestro Estado, ¿no? Hablando, ¿no?, de nuestra situación económica, bueno, otro indicador constante tiene que ver con lo que sucede con el dólar, ¿no? Y cómo se regula también la economía en función de ello. ¿Qué le faltó también al gobierno anterior para no tener esta dependencia, ¿no?, con el dólar, para poder eliminarla, o si era posible eliminarla, ¿no? Bueno, el gobierno anterior, el periodo anterior, que va del 2003 al 2015, destaco esto, ¿no?, porque ahora viste que están todos diciendo los anteriores 70 años. Mira, no hubo 70 años consecutivos de ningún modelo económico. Hubo un modelo económico desde 1946 hasta 1955. Después hubo otro periodo con características disímiles entre el 55 y el 73. Después hubo varios problemas hasta el 76. Y después hubo un periodo de destrucción desde el 76 hasta el 2001, que también incluye, lamentablemente, en ese periodo de destrucción, a Raúl Alfonsín, que no era un destructor, digamos, no era un enemigo, no era uno de ellos, era uno de los nuestros. Pero sin embargo, su gobierno, en términos económicos y políticos, fue un fracaso, digamos. Termina con hiperinflación y con un incremento de deuda externa y con cesación de pagos, digamos. Entonces, digamos, no se puede decir que Alfonsín, por ser de los nuestros, tuvo éxito. Digamos, ese periodo de destrucción termina en el 2001. Y después hubo otro periodo distinto en ese conjunto que de 70 años, no, hubo un periodo distinto que duró 12 años, que va desde el 2003 al 2015, donde se desendeudó al país de vuelta, ¿no? De vuelta como había hecho Perón, más o menos sería una cosa equivalente, porque la deuda externa en moneda extranjera, cuando asume Néstor Kirchner, equivalía al 160% del PBI, es decir, más de una vez y media todo lo que el conjunto del país produce por año. y cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, la deuda externa en moneda extranjera era del 12%. Alguno está escuchando y dice, pero Julián no sabe, Julián, la deuda no era del 40, sí, 40 era la deuda pública total. Yo estoy hablando de la que compromete la soberanía política, y esa era 12%, aproximadamente 60 mil millones de dólares. Entonces, con ese desendeudamiento, lo que tenías era una capacidad del Estado para tener mayor cantidad de recursos liberados para poder aplicar ¿a qué? A inversión social, ¿no? Fíjate vos este juego, ¿no? A mayor deuda, mayor compromiso con intereses y entonces menos plata disponible para inversión social. Cuanto menor deuda, mayor cantidad de plata liberada justamente para inversión social porque no tenés que pagar deuda. El gobierno, el periodo entonces de que fue de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, consiguió desendeudar al país. Y en aquel momento, que había un férreo control a la fuga de capitales financieros, lo que ellos dieron en llamar cepo al dólar, ¿no? En realidad el cepo al dólar era un control al saqueo. Control al saqueo, ¿no es cierto? Permitió regular bastante el déficit que habíamos tenido previamente en la balanza de pagos de algunos años. Estoy hablando de 2011, 2012 y 2013, que fueron 3 años de déficit. Fíjate vos el poder financiero que, pese a tener el superávit comercial más alto de toda la historia argentina, nunca habíamos tenido un superávit promedio comercial de exportaciones mayores a las importaciones de más de 10 mil millones de dólares por año, nunca, jamás en la historia de nuestro país, y sin embargo, el producto de la fuga de capitales financieros, habíamos tenido 3 años de déficit. Entonces, a partir de eso, el gobierno de Cristina Fernández que procedió a controlar al mercado de capitales financieros y al mercado de divisas, ¿no es cierto? Entonces, Cristina también había propuesto especificar el total de las operaciones inmobiliarias, es decir, había un montón de mecanismos que habrían de ponerse en práctica para superar esto que recién llamabas, ¿no? La dependencia del dólar. Pero la dependencia del dólar y esta línea fina, ¿no? Que hay entre una estabilidad transitoria y una explosión, digamos, es producto de este modelo, ¿no? De este modelo que pone tasas de interés tan altas y entonces toda la economía está librada al capricho de los capitales financieros. Cuando antes, vos acordate de la crisis, permitime una cosita más, cuando estábamos con la crisis, ¿te acordás de la crisis mundial que empieza en el 2008? Sí. Sin embargo, Argentina casi no la tocó. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Argentina no estaba en el mundo financiero. Lo que yo decía, estábamos fuera del mundo, sí, estábamos fuera del mundo financiero. ¿Adentro de cuál mundo estábamos? Del mundo productivo. Ahora salimos del mundo productivo y estamos en el mundo financiero. Por eso ahora estamos al borde de la explosión todos los días. Porque dependemos del mundo financiero y no del mundo productivo.